160M, 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso, Colonia Juárez. La Ciudad de México es nuestro territorio. La mejor. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. El contenido de este programa es responsabilidad única de quienes lo conducen y lo producen. ¿Qué hacer este fin de semana? Las mejores películas, próximos estrenos, las noticias más relevantes en el mundo del cine. Todo en un solo lugar. El Fotograma. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a esto que se llama El Fotograma. Sí, me estoy riendo porque, por ejemplo, esto irrita mucho a mi esposa. Espero no dormir hoy en el sillón, pero bueno, esto puede irritar a muchas, muchas personas allá en España. Así que les mandamos mogollón de saludos ahí a toda la gente que está cruzando el charco. Y bueno, el tema del día de hoy, vecinos incómodos. ¿Tú tienes un vecino incómodo? ¿Quién? ¿Quién tiene vecino incómodo? Ok, ¿tienes un vecino incómodo? No dudes en acercarte a nosotros en www.lamejor560.com, en el teléfono en cabina, que es el 5211-8710, el Facebook, busca El Fotograma, o el Twitter, @ El Fotograma. También estamos en Foursquare, pero eso nos lo va a decir nuestro querido Danito Dan. Buenas noches. Muy buenas noches, disculpen, andaba yo acá haciendo una prueba de transmisiones para el Ustream, pero ya estoy por aquí. ¿Y quién no tiene vecinos incómodos? Yo creo que todos, ¿no? Es más, yo creo que no existe un vecino cómodo. Imagínate ser vecino de Ludovico Peluche. Digo, de Ludovica Peluche, de Federico Peluche. De Ludovica Paleta. Ah, no, esa es... Esa es otra. No, ahí yo creo que hasta Freddy diría, guácala, qué rico, ¿no? Yo creo que todos tenemos un peluche, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, uno que se parece al de la familia Peluche. Ah, ya, sí, eso sí es muy probable. También el otro también, todos tenemos uno. Pues todos tenemos un vecino incómodo, ¿no? Todos, sí, seguramente. Seguramente. Pues bueno, el día de hoy me acompañan aquí nada más Danito Dan. El señor Ángel Omar viene retrasado, esperemos que no mental, pero viene un poquito retrasado de sus actividades comunes y corrientes. Así que el día de hoy vamos a hablar de vecinos incómodos. Ok, mi querido Danito Dan, ¿cuál es la dirección del Ustream? La dirección del Ustream, se meten a www.ustream.com, usstream.com, y Danito Dan es el canal, Danito Dan, y posiblemente ahorita vean el techo o algo así, porque no lo alcancé a poner para venir a sentar. Ok, sin albures ni nada, pero bueno, seguramente verán el techo, ¿verdad, mi Freddy Blanco? Mi hermanito, café está el cielo. Mira, se alcanza a ver nada más tu camisa, tu compu y la camisa de él. Sácotela. Oye, ya no se te ha llevado. No, se te... nos les rebané la cabeza, como quien dice. ¡Ah, rojo, caray! Oye, nos acaba de fregar aquí este muchacho, ¿eh? No, bueno, la toma. ¿A ti? Yo estoy de este lado, a mí no se me ve nada. Ok, pues bueno, Freddy, saluda, güey. No se lo he saludado el día de hoy, ¿de qué te pasa? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al Fotograma. Él es Carmen Amador. Ah, no, sí, ya te mezclé con el otro. Buenas noches, mis queridos y queridas amigas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Mamá. ¡Se me metió el diablo! Se va a meter otra cosa. Pues precisamente, por eso. Tú eres un locutor comprometido con tu profesión. Un poquito esquizofrénico, pero... ¿Qué me hizo ir? Ay, no. Bueno, pues seguimos con esto. Vámonos con un poquito de música, ¿qué les parece? Me parece muy bien. Venga. Digo, hablando de vecinos incómodos, ¿nunca has tenido un vecino que a las 12 de la noche, ya bien, bien pedocles, te ponga algo como esto. A ver. Mira, escuchen, escuchen. YouTube. Les mando un cordial saludo. ¡Oh, oh, oh, oh! No, no, no, no, no. Ok, no. Acaban de tomar okay. La máquina. Sí, no, es como le dicen a este güey. El anticristo, ¿no? Ok. A las 12 de la noche, tú estás en tu casa queriendo dormir, un martes cualquiera, y de repente hay un brother que le trepa a todo lavando su coche con esto. A las 8 con 11 de la noche acabamos de escuchar a los clasiqueros con esto que se llama No Te Pertenece. Una cosa... Chubidubidubi. Chubidubidubi, exacto. Un poco irritante, ¿no? No, a mí me parece una buena pieza musical. ¿De verdad? Sí. Bueno, hay gustos raros. Por... Claro. No mientas por convivir, por Dios. Sí, no, por Dios. Bueno, que está bien que llegaste tarde, pero tampoco... Ah, sí, les pido una disculpa, queridos radioescuchas. No, te disculpamos. No, por los buenos queridos radioescuchas, no. Freddy, gracias. Yo creo que ni los radioescuchas te van a perdonar esos gustos, definitivamente. Ah, relájate. Todos los tweets que han llegado han sido preguntando por ti. Sí. Me quieren a mí, me esperan a mí. Así que, pues, no. Una disculpa a todos ellos. Ya estoy aquí de nuevo y pues con muchas cosas que compartir el día de hoy. Uy, no, ya está amenazando este brother. No, ok. Bueno, si quieres, salte. Si no te late, le digas salte. Viene filoso. Sí, Sí, yo creo que sí. Oye, saluditos a Héctor Mejía. Héctor Mejía me pidió un saludito ahorita que venía en camino. Ok. Entonces, pues, saludos hechos a Héctor Mejía. Un abrazo. A Ana María Díaz también. y un beso enorme a Naive Rodríguez, que nos está escuchando. Pero además, quiero mandarle un beso. Gracias. Cachubi. Me lo quedo. No, un beso Pipi is nice. Uy, sí, me encantan. A nuestra querida Saife, el lobito. Lobito negro. Sí, me pidió que le mandara un saludo como nunca. Entonces le mando un beso Pipi is nice. ¿Jamás la había saludado así? No, jamás. Ah, entonces sí. Jamás la habíamos saludado, entonces fue un saludo como nunca. No, o sea, no, no, a veces sí, vamos, siempre la saludamos. Ya, sí, sí, claro, claro, le mandamos un abrazo. Es cierto. ¡Ese es Danito Dan! Ok. Que si tú no estás en Ustream, de verdad, entra. Danito Dan estaba bailando en el corte. ¿Cómo no, con todo gusto? Lo hice. Es más, el aplauso lo pone Freddy, gracias. Ya estaban sonando grillitos en mi cabeza. Es que se tarda la gente. Sí, ¿ah? Se tarda la muchedumbre. Saludos a Doña Esquica, donde quiera que estés. ¡Se odiamos! Por ahí vi un tuit alguna vez buenísimo que decía: yo no tengo iPod por ser rico, es para ahorrarme a Toño Esquinca. Ok, está bien. A ver, Angelito, ejemplo de vecino incómodo. Aquel que tiene cada 8 días una fiesta, y no viernes, en primera no invita y en segunda tiene su música a todo volumen y no te deja dormir. Y para colmo pone unas rolas que dices, Dios santo. Como la que acabamos de escuchar, que es, para mí es algo demasiado irritante. ¿Y por qué la colocaron entonces? Estamos hablando de música irritante. Por ejemplo, estamos hablando de vecinos incómodos. Sí, claro, es lo mismo. No, es lo mismo. Ponte atención a lo que dices. Oiga, ¿es Angelito? Este escarcén está cometiendo errores. Sí, eso es lo más irritante que he visto. Un vecino incómodo a producto de gallina es un vecino irritante, ¿cierto o no, mi rey? Así es. Yo, por ejemplo, tenía un par de vecinos que les daba por poner reggaetón a todo volumen. 8 de la mañana. En domingo. Lavando su coche. Lavando ese coche, güey. Sí, no. Tú eres que lo imaginé, güey, no, güey. O sea, imagínate tú de que vienes de la EDA, el día anterior acá, ya sabes, enfiestado, llegaste a las 5 o 6 de la mañana, y estos cabrones. 8 o 9 de la mañana, con su... Pero aparte... Todavía la canta, güey. Todavía le está cantando, ¿no? Sí, no, todavía, aparte que la están cantando, güey. Lo peor. Así ¿qué es? Lo peor. No lo digas. No ya, lo que lo diga, ya dile. No lo digo. No. ¿Qué? Es que se tardan 3 horas en lavar el estúpido coche. Y es un bocho, por Dios. No, era, creo que un Chevy. ¡Gracias! El Datsun 67 del abuelo que heredaron. No, sí. No, lo peor es que tienen equipo de sonido así de esos, de esas bocinas que hasta retumban. Yo no entiendo cómo es que disfrutan una rola retumban cuando retumba la bocina. ¿Sabes? Así lo tengo en mi coche y me gusta muchísimo. Okay. Pues no te entiendo entonces. Ok, antes de que empiecen como el Peje y el Peña Nieto, vámonos un corte y ahorita regresamos. Estás en Fotograma con las 8:16. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Una de las cosas que me parecen fundamentales como labor de un presidente es no solo ver hacia afuera, sino hacia adentro del Estado, hacia adentro del gobierno. Por eso, como presidente de México, promoveré eliminar 100 diputados de nuestro Congreso, con lo cual no solo vamos a ahorrar dinero, vamos a ser más eficientes, más eficaces y vamos a hacer de nuestra democracia una de mejores resultados. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, compromiso por México. Mi amor, oye, ¿y si nos casamos? Sí, mi amor. Oye, nada más que hay muchos gastos, ¿no? La casa, la fiesta. Vamos a esperar. En México, el futuro está detenido. Muchas parejas tienen que resignar sus sueños mientras esperan que el país y sus vidas mejoren. México tiene que cambiar. Vota por un cambio. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PRI. Estamos comprometidos para que las cosas cambien. PRI, compromiso por México. Nueva Alianza hace un llamado a los libres, a los valientes, a los que creen que es posible cambiar nuestro destino, como lo han hecho otros países del mundo. Bienvenido el voto de los libres. Bienvenido el voto de los valientes. Nueva Alianza. Habla Enrique Peña Nieto. Un país sin conciencia ecológica y sin clara determinación de proteger sus recursos naturales pone en riesgo su futuro. Por eso mi compromiso también es verde. Como presidente de México, me comprometo a respaldar la propuesta del Partido Verde para cuidar el medio ambiente y de hacer que las empresas que contaminen paguen y reparen el daño. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Partido Verde, compromiso por México. Esos compromisos que hice con los mexiquenses se cumplieron. Peña afirma que cumplió más de 600 compromisos. Entra a nuestra página de internet. Si vamos a su página, encontramos el compromiso 196, pavimentación de la carretera Amatepec, El Revelado. En ella se muestra la imagen de una carretera nueva, pero si vas al lugar, actualmente hay una carretera totalmente deteriorada. Ve y compruébalo. ¿A quién le vas a creer? ¿A la página de Peña o a tus propios ojos? Cuando Peña dice que cumple, no puedes confiar en él. Peña no cumple. Vota por los diputados y senadores del PAN. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí en el Fotograma. Continuamos. ¡Yeah! Es que, ¿sabes qué? Me sonó como a disco de Polo Polo. Si alguien ha escuchado los discos o los cassettes o los chistes de Polo Polo, es que muy su tipo, ¿no? Cassettes. Sí, claro, los cassettes de Polo Polo. ¿Quién no tenía uno, güey? Todo, en cada casa mexicana había uno. Mínimo uno. Yo me acuerdo, por ejemplo, algo de ser incómodo. Por ejemplo, un día mi papá tenía su coche, ¿no? Teníamos un Cavalier de esos de hace mucho, ¿no? Entonces, agarramos. Y estábamos en la casa y lo había dejado ahí, se había ido a trabajar, ¿no? Entonces nosotros te lavamos tu coche. No hay bronca, ¿no? ¿Los mismos vecinos del reggaetón? No. Esos son otros. Entonces, ya sabes, acá lavándole el coche a mi papá. Nos tardamos, creo que 3 horas en lavarle el coche. Realmente usamos 1 hora para lavar el coche. Y las otras 2 metimos a nuestros amiguitos, a todos nuestros amiguitos al coche, mi hermano y yo. Y nos pusimos a escuchar a Polo Polo. Pero imagínate lo que es 2 horas escuchando el cassette de Polo Polo. Que se echa como media hora en un chiste y toda la media hora te la pasas riendo. Y el chiste es malo. Exacto. O sea, al final es malo. Muy malo. No, el peor chiste fue para mi papá. Sin batería. Exacto. Claro, se acabó la bataca. Exactamente, se acabó la batería. Y eso también, eso no es ser un vecino incómodo, eso es ser un hijo incómodo. Gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos, por favor! ¡Por favor! Gracias, gracias. Les voy a platicar como una... mi experiencia con vecinos incómodos. Esto pasó cuando vivía yo en el estado de Quintana Roo, en Cancún. Fíjate que no sé si sea algo local o si suceda en algún otro estado, nos los podrían contar. Pero existe la tradición de que en los garajes, que generalmente pues dan todos a la calle, o sea, son como... es un lugar como tan seguro, digamos, que pues están la puerta de la casa y tu estacionamiento pues está abierto, no hay puertas normalmente. Pero los domingos o sábados, la costumbre en algunos lugares es salir con la tele. O sea, sacan la tele y entonces ves el cable de cablevisión o la antena de conejo, depende del vecino. Del vecino. Que pasa por la puerta, la extensión naranja para que pueda, obviamente. Para que no la pateen. Para que puedan llegar, el asador y todo. Y se ponen a ver el fútbol en el garage. Entonces empieza la caguamisa y el... pero pues de repente estás tú muy cómodamente en tu hogar y de repente oyes los gritos de... ¡ah, gol! ¡No, estúpido! ¡Mátala! Ya sabes. No, ya me imagino. ¡La tenía en el tuyo, mía! ¡Te la presto! ¡Acorícele, papá! ¿No? O sea... y todo en el garage. Se acostumbra a ver el fútbol en el garage. Y ya termina el partido y ya nomás ves cómo enrollan la extensión otra vez. Lo curioso es que enrollan la extensión y siguen pisteando. Sí, claro. Siguen en el pisto. Ahí le siguen. Sí. Si perdieron, perdieron. Si ganaron, ganamos. Como si decía Napoleón, si gano, la merezco. Si pierdo, la necesito. Fíjate que yo sí te vengo así también. Soy tu fan. No, yo soy fan de Napoleón. Sí, ¿verdad? Un aplauso para ti, Freddy. Gracias. No, para él. Ah, gracias, querido público. Yo también los amo. Es que regularmente son para ti o para... Nadie, no, él es el operador. Es tan extraño que sean para él. ¡Aplauso para ti! ¡Gracias! Eres un verdadero animal. Saludos a todos los que nos están escuchando. Pueden unirse a esta transmisión vía Ustream. El canal es de Anita Van. Es que, fíjate, di algo. Di algo, Carrie. Lo di que algo. Sea, güey, ya, lo que sea. Ok, lo que sea. Di algo, Ángel, di algo. Me reservo mis comentarios. Y se acabaron mis aplausos. Sí, es como con Toño Esquica. Hasta la vista, baby. Ok. Fíjate, yo sí tenía un vecino incómodo así. Que cuando... Él es chiva de corazón, ¿no? ¿Tú también? Sí, yo también, pero... Entonces son incómodos entre ustedes. Aplausos para chivas. Sí, claro, por supuesto. Ay, por favor. ¿No tenemos un bug como el de Toño Esquinca? No, pero te voy a mandar un mes de entrenamiento con Toño Esquinca, güey. Ya, de plano. ¿Te cae? Sí, me cae. Para que tengas el... Aplauso para ti. Gracias. Pues no más tantito. Fíjate, ganaban las chivas y ponía al recodo, ponía pesado, pero las más alegres, ¿no? Tipo la abeja miope, así, pero música alegre. Ajá. Perdían las chivas y se ponía chente. Pero eso sí, ganaron o perdieron, empataron o lo que fuera. Hasta las manitas. Aplauso para tu vecino. Ay, no. Pues no, he puesto a preguntar a ustedes si no son vecinos incómodos de alguien. Ah, la neta. Es una buena pregunta. Muy buena, ¿eh? Aplauso para mí entonces. Ya. Ya nos estamos esquincando demasiado, brother, ya. Lo acaba de decir ciertamente, amigo. Aplauso para ti. Uy. No, ya tenemos un Toño Esquinca en la como operador, literal. Qué bonito lo has dicho. Bueno, ¿qué comieron Clown Flakes o qué? ¡Ah! ¡Aplausos para todos! ¡Ya! ¿Qué tenemos en cartelera, Angelito? A ver, cuéntanos un poquito. Pues tenemos unas cosas que realmente no sé por qué están en el cine, otras más interesantes. Tenemos Cuando te encuentre, verdaderamente, para los que son fanáticos. Vecinos incómodos. Que van a ver esa película, pues bueno, cada quien. Cuando te encuentre, de un soldado que pues, se encuentra una foto y gracias a esa foto pues, se salva la vida. Y entonces en la foto viene la chica, ya sabes, la sabrosa del... La protagónica bien sabrosa, sexy. ¡Ay, mira que dice! Exacto, y según este güey quiere... No, pues tú me salvaste la vida, te voy a encontrar para darte las gracias. Y le da... Y no solo una, dos veces le salva la vida. Exacto. ¿Pero qué ibas a decir? ¿Y le da...? Las gracias. Ah. Es que hicieron una pequeña pausa. Ah. También, bueno, también. Si te gusta la idea, también. Y de hecho, también. ¿Sí? Sí, también, también. Jesús de Veracruz. O sea que a ti también te puede dar... Si encuentran mi foto, pues ya qué. Pues sí. Pues ni modo. ¿Ni modo? Mientras no la encuentres tú. No, ya no. Ya no. ¿Qué clasificación es? Es clasificación B. Ah. Bueno. Sí, no es así que digas. Bueno, creo que lo único para las chicas es que sale Zac Efron. Es lo único. Ah, claro, interesante. Eso fue lo que escuché el chico de High School Musical. ¿No? Sí, sí. Exacto. Dura 105 minutos, entonces pues como... Pero a ver, díganme, ¿quién va a creer que Zac Efron es un soldado? Pues no. Si no le creíamos que era jugador de fútbol americano. Que levantó la mano ingenuamente. Ok, ya no voy a decir nada. Fíjate, no le creíamos que era jugador de básquetbol, más sí creíamos que era bailarín. Y gay. Ay, baboso estúpido, ya cállate. Bueno, pero saludos a la banda, por cierto. ¿Su compañera en esa película? ¿Quién es? No me acuerdo. ¡Ay! ¡Ay, eres un idiota! Está muy bien la charla. Que por cierto, este mes, el mes de mayo, viene el capítulo 500 de Los Simpson. Ya 500 capítulos, ¿sabes lo que es eso? Vámonos con el cuervo, guía. No, realmente es una... ¿Y si quieres aplausos? No, ¿dónde estás, Ari? No. Digo, respetable la historia de Los Simpson. Realmente... Hasta donde yo he escuchado es la familia más famosa del mundo. Hasta donde yo he escuchado. Hay otra. Ni Family Guy, ni Los Reyes de la Colina, ni Los Soprano. Ninguna otra familia ha llegado a tener la misma fama. La misma fama de Los Simpsons. No. Es impresionante. No, ni tanto tiempo además. Pues, sí, desde 1989, si no mal recuerdo. Sí, hay otra familia que tiene mucha fama, pero en el corte les digo cuál. Okay. ¿No puedes decirle al aire? Ok. No. Ahorita nos dice. Ahí les va. Pero nada más aquí, no en el mundo. Ay, espérate, que nos empecemos a internacionalizar. No, escúchenos en Dish. Con eso nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Son las 8:28. Escucha La Mejor. Ahora también a través de los canales de audio del sistema de cable Dish. Tienes Dish, busca el canal 832 y si tienes tele, súbele, compa. Por eso somos la mejor. Disponible solo en la República Mexicana. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH-SIDA. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01800-7120-8660 o en el Distrito Federal al 5207-4077. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya nos conoces. Somos XEOC, La Mejor, 560M, 5000 watts, la Ciudad de México, es nuestro territorio. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás. La Mejor. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Ocho de la noche con 30 minutos ya. Acaba de cambiar el reloj. Sorry. Este está como muy, muy, me imagino, Angelito, descalzo. Encuerado, bueno, con un chón, así. Entre florecitas brincando así, ya sabes, con conejitos. No, tuviste el espejo más bien el otro día. No, claro. ¿Cómo? Así me lo imaginé ahorita, fíjate. Como en el comercial corriendo así con un puerco, ya sabes, así, ay, ya te reconcilié. Puerco araña. Así, haz de cuenta, así, literal. Qué bonito te ves. Bueno, tengo un amigo que sí, definitivamente podría hacer eso y aquí lo conozco. Oh, qué miedo. Saludos a Rodolfo. Ok, vamos con más música. Algo de música irritante. Yo creo que dentro de todo este rollo de Latinoamérica, de Sudamérica, vamos a encontrar algo como esto. Imagínate tú durmiendo hermosamente y que a las 8 de la mañana te despierten con algo más o menos como esto. Ok, ya, perdón. Se me pega la operadorcitis. Ah, ¿ya ves? ¿Qué te vas a llevar? No, es que se me pegan tus burradas. Ah, no, esas te van a gustar. Mira, escucha esto a las 8 de la mañana. Yo te amaré. Y ahora, el pasito de Delfín. ¿Quién se acordó de Manuela? No, man. No, es que ¿te acuerdas que, por cierto, próximamente, no falta mucho, viene mi amigo Tiriel a darnos una clase de películas porno. ¿Cómo no? Con todo gusto. Espérate, vuelve a decir películas porno. ¡Películas porno! Sí, imagínate. Ah, pensé que tenía un tan, tan, tan. ¿Qué no ves que le falta no. biblioteca sí, de audios? Entonces, dale chance. Lo voy a mandar con Toño Skin callado definitivamente un mes, a ver. Dale chance. ¿Sí me vas a mandar, neta? Sí. Mira, ya se lo está dudando. Sí, no, ya, lo verás. No, ya enséñale el contrato donde viene que ya lo donamos allá. Ah, la muchedumbre. Ya, ya enseña. Sí, sí, para que no esté. Ya te donamos a la muchedumbre, mi rey. Sí. ¿Y cómo se visten como los de la Lotería Nacional? Así ¡No, qué miedo! Yo no sé a quién odio más. Si a Toño Esquinca. ¿O al premio mayor? No, a este güey que se llama Forzán. Arturo Forzán Rivirosa. ¿No? El evento. ¿Nunca escucharon? Sí, yo sí. Es mi máster. ¿A Forzán? No. ¿Ves? Al rato de decir que Toño Esquinca es su. ¡Órale! No. Su motivación, güey. Forzán sí, y me enseñó. Me dijo, oye, carguen, de verdad es impresionante. Ok, podemos hacer una votación en Facebook también. ¿A quién odias más? ¿A Toño Esquinca o Arturo Forzán? A ver si no nos dicen que lo aman. Pero tenemos una brecha generacional ahí, ¿no? Bueno, es que eso sí, tiene razón. Qué bonito lo has dicho. Sí, ¿verdad? Bueno, ¿a quién odian más? ¿A Toño Esquinca o a La Garra? Eso es un muy buen ejemplo. Pero pues es que La Garra no es tan odiado como... No, ¿va? Mira, después de haber dicho quién odia más, si Skinka o a Forzan, ya te odian a ti, güey. ¿Por qué no te pones tú en el listado? Ok. Vamos. Pero, oye, hay que dejarlo también en la lista en Facebook. Sí, ¿verdad? De los tres, a ver. Oye, quiero agradecer rápidamente a mi querido amigo Max Rentería. Max Rentería, que me sacó una foto en un evento social que tuvimos por ahí. Así, ya sabes, alfombra roja y caravana y todo el rollo. Fuiste a limpiar la alfombra, más bien. No, miren, les voy a enseñar aquí en la cabina la foto bien bonita que lo sacó. Max Rentería, está bien chida. Entonces, igual, un abrazo a mi brother. Ahí está. Aunque estuvieras viendo a otra cámara que no fuera la de él, pero bueno. Sí, ¿verdad? Pero bueno. Está chido. Igual le quería agradecer aquí completamente en vivo, ¿no? Ay, me sentía Adal Ramones. Completamente en vivo. Oye, va a regresar. ¿Otro rollo? Sí, dice, ¿o Adal Ramones? No, otro dice, rollo. Sin no, Adal Ramones, ¿no? No, con nada. Otro yo sin Jordi, porque ya no es Ya no es Patiño, bien, ¿verdad? Ya. Ya se no, es un Patiño que ya se pone al. Ya se dio cuenta que las puede él solo. Jordi sí, ya se dio cuenta que dijo, no, pues yo sin Jordan. Sin Jordan. Pero, güey, déjame, pongo aplausos porque no tengo zapes. Ok. No, bueno. Yo sin nada la puedo armar. Y sí la está armando, ¿no? En su programa la neta le va bien en Exa, le está yendo de bien chido. ¡Órale! ¿Qué? ¡Órale! Estoy viendo una foto. No, Jordi. No, algo más grotesco todavía. Mi mamá. Dentro de las campañas políticas. No, dentro de las campañas políticas, Benetton sacó una campaña mundial. Claro. Una campaña mundial donde Osama besaba a Obama. Y besándose con no sé quién. Ah, sí, Hugo Chávez. Entonces, me acaban de postear una foto de Enrique Peña Nieto besando a Andrés Manuel López Obrador. Como on height. Quítala. A mí no me la enseñes. O sea, quítala. O sea, es como lo más grotesco que me ha llegado. En no las manches, últimas 24 horas. Tu brazo, güey, si no. Ay, perdón. Oye, que si ahí sí hay pasión. Pero cañón. Que si nos vamos a los últimos chismes, el hijo de Andrés Manuel López Obrador anda con la hija de Santiago Krill. ¿El chavito, el que sale en el comercial? Sí, anda con la hija de Santiago Krill. O sea, ¿no se les hace un poco incoherente? Perdonen mi ignorancia, pero ¿qué comercial? Hay un comercial donde sale el hijo del AMLO y dice, les prometo a ustedes y a mi hijo. ¡No! No. Yo lo veo muy chavito. No, el otro, el hijo grande. ¡Ah! ¿El comercial chavito? Le dices que sí. ¿El de como 6, 7 años? No. Ese ya sería una... Y órale, la morra sí le gustan chavitos. Pero pues bueno, eso es lo que hay en el medio de la farándula. Así pasa. Hasta en las mejores familias. Pues, y las peores. Pues. No les extraño una canción. Pero ¿cómo está la hija de Santiago Krill también? No sé. No, o sea, dicen que está. O sea, que, con razón. El que tiene su stream y me está viendo, mira. Hasta así yo ando con la de Peña Nieto. Y eso que me dice Prole. Y sin problemas. Vamos a buscar. Yo prometo postear la foto. Esta foto que le estoy diciendo de Long Hate. Y además, las fotos del hijo del peje y de la hija de Santiago Krill, ¿les parece? Va. Ahí en el del fotograma. Ok. Perfecto. Siguiente estreno, señores y señores. ¡Está re piñata! ¡No seas grosero! ¡Fea! ¿Sí? Perdón. Seguro que era ella. Porque él dice que está bien, ¿eh? A ver si no les llega la notificación de que la detectó a Bast. No, no, está bien, no. Piñata. Mira nada más. A ver, ¿no? Ok. Tú dijiste que estaba bien. Pues a mí me dijeron que estaba resabrosa. ¡Verifica tus fuentes! ¡Googleala! Se llama Mala Krill. Se llama Catalina Krill. Para la foto se quitó el parche, no manches. No, eso es lo que le están poniendo. Ya. Ya. Demasiada información. El siguiente estreno, por favor, señores, antes de que amanezcamos. El siguiente estreno es El Cuervo. El Cuervo, guía para un asesino. Esta película es de un brother que, pues, imagínate acá al angelito. ¿Tiene algo pone a leer novelas de Cuervo, no? ¿Tiene algo que ver con El Antiguo Cuervo de Brandon Lee? No. Imagínate, angelito, que se pone a leer historias de historias rosas y se vuelve gay. Bueno, es lo mismo, pero al revés. O sea, este güey era fan de Edgar Allan Poe, se pone a leer y entonces se vuelve un asesino en serie y y friega gente y la mata y todo. Clasificación de 15, o sea, para mayores de 15 años. Duración 110 minutos. Y pues... John Cusack es el protagónico. Bueno, es Edgar Allan. Alice Eve y Brendan Gleeson son los actores que intervienen en esta película. No, ahí está una recomendación. Decir, no, los actores que actúan en esta película. Los actores que actúan. No, sí, están de camarógrafo. Es un thriller. 110 minutos. De este año. De este año. Pero pues ahí si quieren, pues vayan a verlo. A mí, la verdad, nada. Yo sigo pensando que no te gusta el cine. En verdad. Pero pues es que este tipo de cosas me dan mucha huevita. La neta. Mucha huevita. Sinceramente. ¿Qué tipo de cine te gusta? No me digas Matando Cabos otra vez porque ya lo entendimos. Fíjate que me gustó mucho Matando Cabos. Está buena, ¿verdad? Otra muy buena de Matando Cabos, ¿eh? ¿Neta? Neta. Ah, ya. Una más, una, porque ya dijiste dos. Ya dijiste Matando Cabos. ¿No tienes otra? ¿Ya viste Matando Cabos, güey? Buenísimo. ¿Eres un conocedor? No, Shrek también se me hace una muy buena película. Ahora es que soy más de ese estilo. Más Jim Carrey, más... ¿Y la canción que pusiste hace rato es como de La Máscara? Sí, ¿ah? Bueno, pues más o menos. Fin del mensaje. Fin del mensaje. Fin del comunicado. ¿Y eso por qué lo dije? Qué estúpido soy. No tengo idea, pero... Qué estúpido soy. Pero ya no pongas aplausos, por favor. Te callas. Sí, maldita sea, tío. ¿Y sabes qué? Otra vez y otra vez. Uy, uy, uy. Otro vecino incómodo, hombre. Si tienes un vecino incómodo, no dudes en hacérnoslo llegar vía Facebook, El Fotograma, vía Twitter, @ El Fotograma. Tenemos también la página de internet www.lamejor560.com y entran al blog. O el teléfono 5211-8710. También que nos pueden sugerir temas, ¿no? Pueden sugerir temas o nos pueden ver por el Ustream para que vean todo lo que hacemos hasta en corte y lo que estamos haciendo en vivo aquí en la cabina. Danito Dan en el Ustream y ya pronto le sacaremos un canal del Fotograma, ¿no? Para claro, que... e incluso de repente, pues ya pronto, si podemos, habrá patrocinador, mira. ¿Qué beben las personas del Fotograma? ¿No? Igual, ya saben, podemos hacer Ustream, podemos hacer lo que quieran. Volteen para acá, hombre. ¡Tururú! Bueno, si vamos a un corte. Estamos preparados para un corte y ahorita regresamos. Estás en El Fotograma, en La Mejor 560. Aquí nomás. Ay, Dios, te salió la voz de hombre. 8:45. Es hora del intermedio. En un momento regresamos. El dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas, entre objetos amontonados, basura y hierba. El agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquiteros y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue. Patio limpio, vivir es saludable. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Una buena maestra sabe que tiene la responsabilidad de formar a nuestros niños. Una mala maestra prefiere tomar las calles que enseñar valores. Mi tarea es que evaluemos a los maestros y apoyemos a los buenos, que son la mayoría. El Bester Gordillo no frenará más la educación de este país. Peña Nieto ya pactó con ella. Soy diferente, porque mi pacto es con los niños y los buenos maestros. La mujer tiene palabra. Josefina, presidenta. Si eres mamá o papá, anótalo donde no se te olvide. Al nacer y a los 2, 4, 6, 12 y 18 meses, ya le toca. Las vacunas salvan a tu hijo de enfermar gravemente o morir. Y te lo vamos a repetir hasta que no se te olvide. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos a tiempo. Acude a tu unidad de salud más cercana, Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Oiga, la calle Bolívar. Ah, sí, mira, está fácil. Dese vuelta. No, ¿sabe qué? Sígase derecho. Ahí va a encontrar uno de esos. Así, y ya en el eje pregunte. Ah. Transmitir una idea con palabras no es fácil. Por eso en la Asociación de Radio del Valle de México premiamos a quienes lo logran. 22ª entrega de premios, El Ángel de la Radio. Mayo 23. Más información en laradioenmexico.mx. Acomódate en tu butaca. Estamos de vuelta aquí, en el Fotograma. Continuamos. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Simplemente es un regalo celestial. ¿Qué quieres? Ok, la ¿Quién programó esto, por favor? La canción de Angelito. Como siempre, ya sabes, te poníamos una entrada, ¿verdad? Sí, claro, sí me acuerdo. Él es el guapo del programa. Ya lo pueden ver por Ustream, si quieren. Para que sepan. Para que lo corroboren. Sí, corroboren que es el guapo, el Adonis de este programa, el querido Ángel Omar. Entonces, pues digo, que lo corroboren, ¿no? Siguiente estreno, mi querido Angelito, Sin Salida. Sin Salida, Nicolas Cage y mi amor Nicole Kidman. No. Liana Liberato. A mí sí. Otra vez, otra vez Nicolas Cage. Ah, yo dije, no, ¿qué te pasa? Es que se ha dedicado a hacer últimamente pura porquería, la verdad. En algún momento lo respeté. Jason Statham. Así, cosas así bien raras. Pero pues él nunca ha sido bueno, siempre ha sido como el actorcito de acción. Sí, y, pues, o sea, sí. El transportador, la 1 es buena, pero es porque es divertida, no porque sea buena. Pero de ahí en fuera. Una película que es un churrazo, así el final es un churrazo. Pero se me hace buena. Matando cabos. 60... Matando cabos. No. 60 segundos. De Nicolas Cage. Se me hace buena, pero el final es un churrazo. Pero es como lo último. Porque, bueno, es que lo que iba es que hace Living Las Vegas, por ejemplo, que es una. Ah, bueno, ganó el Oscar, si no me recuerdo por esa película. Una gran actuación, lo hace bien. Contra Cara, por ejemplo. Que es una buena opción. ¿No? Con John Travolta. Pero hacía acción, pues, como de buen presupuesto y, bueno, tenía un buen reparto. Con Monjamón John Travolta, porque estaba... Sí, pasadito de tamales, ¿no? Todavía pues, está todavía. Pasado, ¿eh? Pero, las últimas películas que ha hecho ya no es el acá trabadón que está luciendo. Bueno, también si te pones a ver el musical, ¿cómo se llama? Vaselina. No. ¡Ay! Parece que se echaron con vaselina, pero ¿cómo siempre es este musical? Hairspray. Ah, claro. Digo, ahí sí parece que con tal vaselina... No, pero... ¿Qué aventado? La parece que le aventaron a Keiko con todo y vaselina. ¿Pero qué aventado para hacer eso? ¿Se la comió? ¿Y a Keiko qué le hizo? Saludos a mi pariente, a Javier Soler, por ese comentario. Creo que se echaron el abecedario. Yo le quiero mandar un saludo a Everardo, dice que se defiende la garra. Entonces un punto sí, la garra me cae bien, a mí sí me cae un bien. Un punto en contra de... Ya hasta se me olvidó su nombre. De Toño Esquinca. Y la muchedumbre. Un saludo, Everardo. Un abrazo. Sí, no, a mí en lo personal me cae muy bien la garra, sinceramente. Toño Esquinca lo odio, pero... Y a Forzán, peor. Mira, yo no los odio, pero prefiero escuchar otra cosa. Más bien. Sí, no, pero digo... Como él dice, es yo una sí. Brecha así. siempre hay un fastidiosito de cada época, ¿no? Antes era Arturo Forzán, ahora es... Toño Esquinca y la muchedumbre. Ah, pero antes era Mariano Osorio. Ah, ¿verdad? Todavía sigue, ¿no? Pero, sí, pero, el comunicador. Ajá. Sí, Néstor Roña. Igual, ¿no? De lunes a domingo. De... Es mejor en familia, claro de que sí, a amigas. De 6 a 1, creo que todo es un... Pues así, güey. Pues es que no... Es un rock and roll ahí que... Bueno, pero si hiciéramos una encuesta, ¿no se dividirían en partes? Digo, hay muchos a los que muchos odiamos también. A mí no me cae nada bien el señor Mariano Osorio. No, pero me cae claro, muy bien Forzán. Forzán. Y ama a Toño Esquinca. Imagina. Somos amantes. Compartimos fluidos. Ah, pues llegaste tarde hoy también. ¿Qué? No, nada. Vamos por el siguiente estreno. ¿También quieres compartir fluidos? No, gracias. No, yo paso. Triquitraques. No. Oh, ok. El plan perfecto. Aquí creo que lo único rescatable es que sale Megan Fox. ¿Cómo hacen los mites? No, y también sale Kristen Dunst. ¿Eh? Sí, también. No, yo me quedo con Megan Fox. Tricky, tiene buenos papeles, ¿no? Entrevista con los papeles. Tiene buenas. Eres un asco. Okay. esta es una película que casualmente la directora es también actriz. Actúa y dirige al mismo tiempo, que eso es algo muy difícil, ¿no? Pues sí, pues lo hizo una vez Jodie Foster también con Mel Gibson. ¡Ah, no! ¡Mel Gibson! ¡Ay, mi no era película porno tampoco. Ella también dirigió, no recuerdo la película, The Beaver se llamaba en inglés. The Beaver. Donde ella la dirigió y además era protagónica. Entonces, yo creo que sí ha de ser un esfuerzo bastante... Es tan difícil y yo creo que fue tan mala que no me acuerdo de la película. ¿Verdad? Jennifer Westfeldt es quien dirige y actúa dentro de esta película. Pero no es protagónica, ¿o sí es protagónica? Pues te la manejan en primer lugar, entonces me imagino que es la protagonista. Sí. John Hamm y Kristen Wiig. Que me imagino y Megan Fox, sí. Que no te olvides de Megan Fox. Bueno, Adam Scott, John Hamm, digo. ¡Que Megan Fox! ¡Sabrosa! Esquisa, deliciosa, suculenta. Ok. Reviento con todo su instrumento. Eres una... Le van todos al Guadalajara. Me lo como en ayunas. Ok, ¿de qué trata, mi querido Angelito? Todo perfecto, ¿verdad? Es una chica que me encanta. Que me quedé pensando un poco, ¿verdad? Hijo, Dios mío. Y convence a su amigo Jason, de quien siempre está enamorada, para que tengan un hijo. Y ya sabes, oye, pues somos brothers, ¿qué te parece? Si pues, le ponemos Jorge al niño, tenemos un bebé. ¿Con Megan Fox? No. ¿Le pone a Megan? No sabemos quién es Julie, pero Julie es la que tiene el hijo con el otro güey. Y pues, ¿qué te parece si le ponemos, tenemos un bebé de acá? Pues, tururú, tururú. Un hermanito. Compartimos gastos y todo el rollo, porque pues, ya se me está pasando el tren, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues, ya sabes, ¿no? Siempre pasa que se enamoran. Y, ay, todo es miel sobre hojuelas. Y se van a vivir juntos. Y... Como la de Amigos con Beneficios. Sí, me gustó. Es que, ¿quién es la actriz, eh? La Curtis, si no me recuerdo su nombre. No sé, pero es... Chiquita mamá cuacuá. Te vas otra vez. Cuando se está cambiando en el taxi. ¡Ay, mamacita! Apachurro mojo y despeino. ¡Ay, mamacita! Yo mejor me voy. Se cambia y enseña los de abajo precio. ¡Ay, caray! Cabrón. Eres un guarro de lo peor. Sí, ya me tienes ese dato, no me lo has encontrado. ¿Qué? El dato. Okay. Pues ¿quién te lo va a encontrar, güey? ¿De qué hablas? Del dato que te pedí. Ah, sí, ya. Ya. Ya, no puede entrar. Tiene clave. Tiene clave. Ahorita te enseño, tiene clave. ¿Uniclave? Ah, no. No, es otra. Ok. Pero te la dejo. Bueno, pues, para todos los que les guste miel sobre hojuelas y cositas así como bien cursis y llenas de diabetes, pueden ir a esta película. Yo en lugar de decirles vayan a ver Plan Perfecto, vayan a ver a Megan Fox. Merezco, ya estoy negado. Bueno, hay muchas personas que preferirían ver a Megan Fox. Me la como con yogur. Híjole. Y con frutita seca. Por favor. Ay, perdón. Está carguen. Perdón, pero sí, la andaba yo poniendo bien sabroso. Ok, siguiente película, mi querido Angelito. Travesía en el desierto. ¿Con Megan Fox? No, ya no, este ya es con Humberto Zurita. De Megan Fox pasa Humberto Zurita y con Vicente Fox, güey. También es Fox. Pero nada que ver, solo todos vienen desatados hoy, de verdad. Sí, ¿verdad? Está bien. Sí, bueno, está bien. Siguiente estreno, mi querido Angelito, a ver. Sí, cuéntanos. Les decía, Travesía en el desierto, es de Mauricio Wallstein, Humberto Zurita, Enoch Lee y Mónica Doni. Es un drama, ojo, es clasificación C. ¡Ay, se encueran! Pues yo creo que sí, porque... Pues en cuál mexicana, ¿no? Fíjate que acabo de tener la oportunidad de ver Ángel Caído, donde sale este señor. Ajá. ¡Qué mala película! ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? El cable. ¿Eh? Tan mala está que ve lo que pasa. No, sí, baby. O sea... No digas ese nombre porque ve lo que pasa. O sea, qué fea película. El Ángel Caído. Sí, viste hasta la película, güey. Sí. Mala. ¿Y cuál es la trama de esta? Y ya. ¿Se pierde? Es un exitoso empresario que está casado, tiene una hija y ya sabes, ¿no? Buen amante. Y además, tiene un amante, hablando de eso. ¿Qué te pasa? No sé. ¡Ya no hablo de Humberto Zurita! ¡Ya! cámbiale, estrénate otra cosa, Megan Fox, algo. Bueno, vayan a ver Megan Fox. Ya, Este güey está como matando a cabos. Otra que sí me gustó, que mucha gente no le gustó. Matando a cabos. Salvando al soldado Pérez. Es una buena película. Para reírse, para lo que me gusta. Dominguera. Sobre todo cuando agarra al hermano y lo avienta y lo tira y lo arrastra. Y... cuando lo va colgando. De, sí, de claro. Pues, una pata. Por supuesto. Digo, para mí sí me hace una muy buena película. Muy gara. Hablando de eso, también les recomiendo Casa de mi Padre. Todavía sigue en cartelera. Se estrenó la semana pasada. Ah, no va. No. Además sale Pedro Armendáriz. Descansa en paz. Entonces, la última participación que yo sepa de él. ¿Cuánto le pagaron a este? No sé, pero... pero ¿qué? Ese es lo que dicen en el comercial, ¿no? Sí, la última participación. Vaya a verla. Oigan, por cierto, quiero mandarle un abrazo enorme, gigante, a nuestros amigos de Paso de Gato, que todos los actores, productores, directores de teatro, conocemos esta revista. Es una revista que se da gratuitamente en todo el Distrito Federal. Entonces, cumplen 15 años. 15 años. 15 años la publicación. ¿Y van a bailar vals? Dicen que no, ya le pregunté, ya tendremos aquí a la gente de Paso de Gato que nos eche una llamadita. Estaría increíble y que nos cuenten qué es lo que van a hacer para festejar sus 15 años, ¿no? Es un chorro para mantener una... y gratuita, una publicación gratuita. 15 años, publicación, bueno, la publicidad en México también ha de estar difícil. Sí, no los pudimos tener, pero espero que para el próximo programa ahí nos eche una llamadita a Marianita Tejeda o alguien de ahí de Paso de Gato. Y con mucho gusto para que nos cuenten qué hicieron, porque ya... felicidades por esos 15 años. Se nos fue. Ya. Ya, pues bueno. Freddy estaba a punto de babear la consola. Sí, me quedé pensando en Megan Fox. Acabo de echar un mental. Un mental con Megan Fox. Hijo, no, y no nada más con ella. Con Kristen Dust también. No, con la que salen amigos con... ah, dice, ay, con Humberto Zurita con la barra. No, que se echó un trío. El amigo con beneficios, Justin Timberlake. Ay, del Vámonos, señores, gracias. Gracias, Danito. Muchas rápido. Gracias a ustedes. Santos, Monterrey. Monterrey. Santos. Monterrey. No, siempre. Arriba, Monterrey. Arriba, Monterrey. ¿Monterrey? ¿Ya ves? Sí, eres claro. el único desadaptado. ¿Sabes qué? Que voy a hacer un cambio ahorita, porque ahorita que me estoy acordando, el Monterrey sacó la América, que es mi equipo, y. Por cierto. Y ok, vámonos. Gracias, Danito. Tú que te la pasas. Gracias, Angelito. Gracias, Karen. Son las 9 en punto. Gracias, Freddy. Nos vemos en la próxima. Esto es El Fotograma. Adiós. Bye. Por hoy ha sido todo. Esto fue El Fotograma. Lo mejor del cine en la mejor 560 AM. Aquí nomás. Conoces. Somos XEOC, la mejor. 560M, 5000 watts. Avenida Chapultepec, número 473, séptimo piso.